deseo siempre lo sabe. Y aunque no pude retenerte, yo me siento muy perdido. Y aunque somos dos seres distantes, yo siempre te tengo aquí. Todo quedó, quedó entre las sombras, quedó, quedó en un pasado que no volvió. Para el Goyo, ¿querés un whisky?